Muchos temas más utilizan las sectas para confundir al católico. Por ejemplo, hermanos de Jesús. Dice, María tuvo muchos hijos. La Biblia dice, los hermanos de Jesús. Pero hermanos de Jesús, no hijos de María. No hay que hacer confusión. Y después de un hermano, se dice que su papá era Alfeo, Mateo 10, versículo 13. Entonces, ¿quiere decir hermanos? Hermano quiere decir pariente, quiere decir de la misma raza. No hay que confundir las cosas.